¿Cómo estás, Alicia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, Alicia. No, por favor. Bueno, en realidad vamos a hablar un poco del trabajo que se ha venido realizando hasta el momento desde tu sector, desde tu lugar de trabajo. Bueno, y después vamos a hablar un poco también de del mandato que dejás, ¿no? ¿Cómo estás trabajando, Alicia, ahora? Bueno, bien, bien. Realmente estamos trabajando fuertemente, como lo dije en todo momento, porque el proyecto popular y nacional realmente en este 2011 pueda comenzar un segundo periodo para realmente haya se pueda para completar la redistribución de la riqueza, entre otras cosas, que es lo que realmente nos interesa justamente a los que integramos el Partido Justicialista. Uh-huh. Así que me encuentro así, trabajando como siempre, lo que pasa que ahora estamos terminando y ya esperando lo que la Junta Electoral decida con respecto a los nombres y colores de las listas para trazar la estrategia de campaña para este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué va a hacer Alicia Tabaré? ¿No ha aparecido figurando en ninguna lista? ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, diríamos, yo no soy, uh-huh. Chamorro, creo que a lo largo de todos estos años lo hemos demostrado. Seguro. No soy un cargo de, o un cargo de concejal, o un cargo de diputada, o sea que, si bien no estoy en ninguna lista, como te vuelvo a decir y lo había dicho, desde cualquier lugar vamos a luchar por este proyecto, porque creemos que hubo tres intentos en la Argentina. El primer intento fue con Perón, el segundo intento también fue con Perón, y los dos quedaron inconclusos por los problemas que ya sabemos que hubo en cuanto a los golpes militares. Hoy que está instaurada la democracia, creo que realmente la revolución peronista se puede dar en forma completa, y justamente este es el momento, ¿no? Uh-huh. Y se ha estado demostrando a lo largo de estos años, así que me voy a encontrar trabajando, no importa el lugar, pero voy a estar, porque además vivo en Olavarría y hemos hecho nuevamente la concertación, como lo hicimos en el 2007 con José, y creo que hemos demostrado a lo largo de estos últimos 4 años que no nos hemos equivocado, porque yo considero que la ciudad de Olavarría hoy está dada vuelta, como dicen los chicos, y realmente muestra un nivel de obra pública, un nivel de trabajo y de ocupación de mano de obra que realmente es formidable, ¿no? Es caminar las calles, caminar la entrada o salida de la ciudad. Está linda, Olavarría está hermosa, ¿no? Y creo que hemos cumplido fielmente lo que nos propusimos en el 2007, que fue tirar juntos para que los olavarrienses tengan una mejor calidad de vida, y lo mantuvimos durante estos 4 años, y hoy podemos decir que nuestra plataforma electoral está cumplida con creces, es decir, se han hecho cosas que no estaban en la plataforma electoral. Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos. Alicia, usted dice que, buen día antes que nada, usted dice que la plataforma se ha cubierto con creces. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son las cosas nuevas que usted cree que junto con Echeverri, en caso de ganar, de acceder a un nuevo mandato a nivel local, son las cosas que se pueden llegar a ejecutar de ahora en más? Bueno, nosotros en este sentido no puedo adelantarlo porque no, diríamos, lo vamos a hacer en forma conjunta con el intendente cuando planteemos, demos a conocer totalmente la lista y realmente marquemos la plataforma electoral para la ciudad de Olavarría. Lo tenemos que hacer en forma conjunta, así que les pido esta disculpa de no poder adelantarlo, pero vamos a seguir trabajando y profundizando en el mismo sentido del que se ha hecho estos 4 años, desde luego. Bien, Alicia, otra consulta más. Seguramente usted, bueno, como decíamos recién, no ha podido acceder a una lista. ¿Tiene pensado el por qué quizás no se ha dado este juego de poder acceder a un cargo, a una nueva, mejor dicho, a una renovación de mandato? ¿Sabe por qué? ¿Tiene alguna idea? Bueno, realmente, en una campaña electoral, el cierre de listas siempre es lo más difícil, uh-huh, para cualquier partido, porque exacto, hay gente que por supuesto queda fuera. Por otro lado, algunos quieren renovar, pero otros quieren entrar. Entonces realmente se da ese juego, difícil, que hace que, para mí por lo menos, hace muchos años que cierro lista, y sin embargo el cierre de lista siempre es lo más difícil, ¿no? Por los que quedan, sobre todo por los que quedan afuera. O de cualquier manera, esto es una de las posibilidades, es como cuando uno va a la elección, sabe que puede ganar o perder, esto es lo mismo. Lo que yo tengo, diríamos, con respecto a lo que vos me preguntás, es la tranquilidad de que la ciudadanía lavarriense me acompaña, y con un porcentaje de acompañamiento que realmente me llena de orgullo. Además, es que este es el tercer mandato que tengo en la legislatura, y para mí ha sido un honor durante estos años haber representado a los ciudadanos y ciudadanas lavarrienses, y además considero que el Partido Justicialista me ha dado muchísimo, y lo he tratado de honrar durante estos años, así que mi posición tiene que ser la de luchar, ¿no? La de luchar y seguir trabajando para que realmente lo que te decía hoy, ¿no? Que se profundicen todas estas políticas que han democratizado desde la palabra a través de los medios de comunicación, ha democratizado la seguridad social a través de la llegada de las jubilaciones y pensiones para todos aquellos que no habían podido acceder, y la democratización, en fin, de lo que es para nosotros, para el justicialismo, una bandera absoluta, que es la redistribución de la riqueza. Alicia, en lo que tiene que ver con el nivel local, usted habla de, este nuevo logro de volver a concertar con Echeverri. Se ha logrado una lista muy importante en lo que tiene que ver con cargos jóvenes, pero también en lo que tiene que ver justamente con la imposición de la concertación. Ha habido un reparto bastante bastante equitativo de cargos entre su sector y el de Echeverri, ¿verdad? Sí, realmente esto fue así. Nosotros nos sentamos y trabajamos, consensuamos los nombres, y realmente creemos que tenemos una muy buena lista, tanto en concejales como en consejeros escolares. Vos sabés que mi corazón está medio en la educación, y siempre pongo especial atención al listado de consejeros escolares, ¿no? Pero realmente sí hay un reparto equitativo, también están los gremios, hay gente con experiencia, y como venimos haciendo en las dos listas que hemos conformado en forma conjunta con José, tanto en el 2007 como en el 2009, hay una incorporación muy importante de gente muy joven, ¿eh? gente muy joven, y por supuesto gente con experiencia, ¿no? Porque también absolutamente se necesita. Así que creo que la lista representa lo que los dos pensamos con respecto a la política. Alicia, una más por mi parte. ¿Se sabe si sí va a poder seguir poniendo gente, además de en la lista, como se ha podido arreglar en lo que es la parte ejecutiva, en la gestión del intendente? ¿Ha podido ir arreglando eso? ¿Lo van viendo en el camino? ¿Cómo lo van haciendo? Sí, eso no, en general, eso es el mismo día que se cierran las listas, esto ya se conversa y queda plasmado, y yo tengo que decir que en ese sentido José ha cumplido fielmente lo que hemos acordado, y también no voy a dar los nombres ni los lugares, pero sí son cosas que ya las hemos acordado. Habida cuenta además que en este caso, porque a veces no es cuestión de poner o no poner gente, sino si esa gente, digamos, eso que uno puso como funcionario, realmente cumplieron su función, ¿no? O han colaborado al proyecto, en este caso al proyecto municipal, y a su vez al proyecto provincial y nacional. Y así ha sido, el intendente ha estado más que satisfecho con, digamos, gente de mi equipo de trabajo que está trabajando en la municipalidad en calidad de funcionario. Y así que realmente, digamos, en ese sentido también creo que cada uno de nosotros, nosotros tenemos como lema en nuestro equipo, digamos, honrar los lugares en los que se está y dar testimonio con el trabajo, ¿no? Porque realmente la política es eso, entre otras cosas, es modificar la vida cotidiana de la ciudadanía para bien. Y para eso hay que trabajar, no hay demasiados secretos, ¿no? Hay que trabajar, y trabajar fuerte. Y esa ha sido la impronta que, digamos, nuestro equipo de trabajo pone en el día a día, ¿no? Alicia, un oyente nos pregunta qué pasó con el reconocimiento a las manzaneras. En realidad nos dice qué pasó con el pago de la jubilación de las manzaneras. Era un reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, las personas que estaban en condiciones, que tenían 60 años y 15 de trabajo, en general han comenzado, creo que su trámite, diríamos, ¿no? Pero de cualquier manera la ley salió, pero después se reglamentó bastante tarde, o sea que recién han comenzado con este trabajo. No son muchas las que tienen 60 años y 15 años de trabajo. Pero sí, tenemos unas cuantas en Olavarría. Uh-huh. Se dice que se podría ir internas entre el SBR y el PJ. ¿Cuál es la opinión, sí, Alicia, de esto? Mira, yo creo que justamente las primarias que votamos nosotros en la legislatura, y de las cuales una de las leyes de las primarias realmente era una ley mía, justamente previenen eso, para que nosotros, llegada la elección general, no haya, digamos, tantas boletas que representen a lo mejor o no los mismos intereses. Así que nosotros tenemos esa posibilidad. Si no la sabemos, porque no es decisión nuestra, sino decisión de la Junta Electoral. Y yo justamente salí a hablar porque en realidad la Junta Electoral iba a tener esto resuelto entre lunes y martes, pero ahora nos dijeron ayer que posiblemente sea para fin de semana. Y bueno, me parecía que tenía que salir, porque ustedes me estaban buscando para que diese algunas declaraciones. Uh-huh. Así que en ese sentido no te lo puedo confirmar, porque no es una decisión nuestra, estamos a la expectativa y como todos en la provincia, porque es un tema de la provincia, esperando el nombre de la lista, el color y la posibilidad o no de ir internas o ir directamente a la general. Alicia, agradeciéndole la participación, nos llega otro mensaje de una oyente, de la señora Ana, que nos pregunta por el aumento en pensiones graciables, su proyecto también de aumento de pensiones graciables, ¿en qué estado está? Mi proyecto está con media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero sin sanción todavía en el Senado, por lo tanto todavía no es ley. Bien. También esa es parte de la redistribución de la riqueza. Exacto. Perfecto. Alicia, muchas gracias otra vez por habernos dado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un cariño a ustedes por estar siempre con nosotros difundiendo realmente la noticia, ¿no? Difundiendo la palabra. Que tengas buen día. Gracias. Muy amable.